Esta Navidad, Parque Astur da la nota. Nota de color, de estilos y complementos para tus regalos de Navidad. Nota de ilusión con Papá Noel, el Príncipe Aliatar y los Reyes Magos de Oriente para los más peques. Aquí la Navidad se nota. Parque Astur les desea feliz Navidad. Crisol, especialistas en cristal. Le tallamos el logotipo de su empresa, su nombre. Crisol, copas, portafotos, cristalerías, detalles de boda, complementos de vino, cristal de Bohemia, de Murano. En Crisol, Saavedra 49 y nueva exposición en Cabrales 98. Aluminio y forja del hogar, carpintería de aluminio y PVC, ventanas de rotura de puente térmico. Somos especialistas en artesanía en forja con puertas galvanizadas en caliente, automatismos, barandilla, rejas, cierres del hogar, exposiciones en Avenida de Portugal 2 y el Plano Tremañes. Fábrica en Polígono Mora Garay. Aluminio y forja del hogar les desea felices fiestas. Vuelve la fiesta del fútbol asturiano, vuelve la selección. La cadena SER en Asturias te acerca este sábado a partir de las 8 desde el Molinón toda la emoción de la Asturias-Lituania. Narrado en directo por Luciano García, Juanma Castaño y David González. Con el patrocinio de Coca-Cola, Alimerca y el Club AA de Cajastur. Organizado por la Dirección General de Deportes del Principado de Asturias y la Federación Asturiana de Fútbol. Disfrute de la Ruta del Cava con Robert J. Moore Brut Reserva en los siguientes establecimientos. Restaurante El Paseo. Café del Mar. Sidrería Nava. Café Las Cortes. Sidrería Uría La Casa Redonda. Café Bambara. El Atrio. El Antiguo. Al Norte. Café Central. Y El Jamonar. Tienda especializada oficial El Campanum. Robert J. Moore Brut Reserva, el cava que le dará prestigio. Hoy por hoy Navidad. Las 2 menos 10, David González, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, vamos a ver, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué tipo de contactos tienes? ¿Qué teléfono móvil utilizas? ¿Cómo es que tú, aquí presente, una persona además, bueno, como eres tú, que dice que abultar no abultas mucho, que eres una persona discreta, ¿cómo tú consigues hablar con Petrushka, el, se supone, futuro jugador de Gijón Baloncesto, y en el propio club, en el Gijón Baloncesto, No lo consiguen, que no logran hablar con él? ¿Cuál es tu secreto? ¿Cómo lo has hecho? David González, confiésate, abre tu corazón delante de todos los oyentes. Bueno, ¿cómo lo has hecho? No hay mucho secreto. Ayer, última hora de la noche, fue... Ahora, Donosti, a saludar a Maya. Hola, Maya. Iñaki, egunon. Egunon, Maya. Mira, yo esto no estoy diciendo la filtración, sino el mejor regalo que me han hecho en la vida de Navidad y Reyes de Olintero me lo ha hecho José Luis Asiazarán. Al ficharme a Darko Kovacevic. Creo que tú y yo ya nos entendemos, ¿no? Suriurdin profunda, ¿eh? Total. Bueno, a ver si nos mete goles. Espero que sí. Qué buena falta nos hace. Qué buena falta nos hace, porque por lo demás no está mal, la cosa no está mal, pero claro, tenemos que... Muy bien, gracias, Amaya, suerte. Vale, Iñaki, amor. Kovacevic, fichado por la Real Sociedad, a ver si nos mete goles. Bueno, ya ven, la mejor felicitación puede tener el... toque y el color que ustedes quieran. Vamos a cerrar con un encuentro en Alicante con Rosa. Rosa, buenos días. Hola, buenos días. Feliz Navidad, Rosa. Igualmente, muchas felicidades para todos y mucha salud. Igualmente. Yo me encontré esta tarjeta en eso de los 20 euros, el día de Navidad, el día de Nochebuena, a las 8 o las 9 de la noche. Mi marido hace 2 meses que murió y tengo mucha familia también fallecida, pero bueno, os la voy a leer. Aunque nunca vuelvas a cruzarte en mi camino, aunque nunca más tu mano me acaricie, yo sé que me quisiste y que te quise. Aunque no fueres más que un trecho del camino, por más que el tiempo desdibuje tu imagen, jamás olvidaré lo que aprendí de ti y del amor estando contigo. Rosa, a ver si he entendido bien. Usted el día 24 se encontró una tarjeta. Sí, el día 24 a las 7 o las 8 de la tarde en una casa de esas de 100 pesetas de aquí de Alicante. Sí. O sea, buscando en un montón de tarjetas, ajá, había esta tarjeta que no lleva ningún dibujo, simplemente una orla roja por al lado y las letras escritas. Uh-huh. Y no había más tarjeta escrita que esta. Entonces, por tanto, ese día la sensación el 24 de que le estaban... de que me estaban perdiendo. Enviando un mensaje. Muchas gracias, Rosa. Feliz Navidad. A ustedes. Pues sí. La magia, la casualidad, el azar, la... ¿quién sabe qué? El destino. El hecho es que Este encuentro en el Triángulo hoy nos ha permitido pasearnos por algunos de los territorios más sorprendentes que pueden caber. Y donde se suele producir a veces en nombre de una especie de resplandor, que no sabemos si es una casualidad o qué es, algunas de las sensaciones que se convierten en más inolvidables para toda nuestra vida. El Triángulo en la cadena SER. Tenemos 4.359.000 razones para desear un feliz año 2002. Gracias a nuestros oyentes. Cadena SER. Hacen falta auxiliares de geriatría para trabajar en hospitales, geriátricos, atención domiciliaria. Prepárate con CCC con el nuevo curso de auxiliar de geriatría y asegura tu futuro. Llama a CCC 902-2021-22 o centroccc.com. ¿Has visto mi móvil? ¡A qué mola! ¡Vaya pasada! Conexión con internet, 100 horas de autonomía, 1000 números de memoria, sumergible y a prueba de golpes. Eso hay que probarlo. ¿Qué haces? ¡No lo metas en la batidora! ¿Y tú? ¿Lo harías? Entérate y pide ya tu guía. Drogas, más información, menos riesgos en el 902 16 15 15 o en sindrogas.es. Es gratis. Plan Nacional sobre Drogas. Drogas. Más información, menos riesgos. Ahora, con flan de huevo, natillas de huevo y chocolate y arroz con leche Pascual, participa en el sorteo de maravillosos fines de semana a Selvo Adventure Park en Estepona, Málaga, donde disfrutarás de la aventura más alucinante de tu vida. Envía ahora tus 4 pruebas de compra al apartado de correos número 14518 de Madrid y te enviaremos gratis una fabulosa pizarra mágica. Dentro de 3 minutos, las noticias de mediodía. Hoy por hoy. Gran oferta de Navidad en El Mundo. Este año, adelántese a las rebajas. En visillos hasta el 50% de descuento. El mayor surtido de Asturias desde 890 pesetas metro. Pídanos presupuestos sin compromiso y recuerde que servimos a toda Asturias. Venga a la gran oferta de Navidad en El Mundo. El Mundo, su tienda de hogar en las calles Fruela y Rosal de Oviedo y en la Avenida de la Costa en Gijón. Abrimos sábados tarde. Escucha, para que conozcas el euro, desde Fundación Grupo Eroski te vamos a dar la lata. Mira, del 26 de diciembre al 19 de enero, acércate al euroasesor que te espera en los hipermercados Eroski y pregúntale, ¿eres tú el de la lata? ¿Te imaginas descubrir todos los rincones de París, viajar hasta la milenaria Asia y descubrir las islas más solitarias del Caribe? Quizá lo que no te imaginabas es que todo esto puedes hacerlo con la agencia de viajes de Rack Club a precios muy especiales y sin preocuparte de nada. Porque vayas donde vayas, estaremos a tu lado las 24 horas para solucionar cualquier imprevisto que se pueda producir durante el viaje. Rack Club, agencia de viajes, todo lo que te imaginas. En Gijón, Avenida de la Costa 25 Bajos, Teléfono 985-176635. Lámparas con estilo propio, las últimas tendencias en iluminación, las mejores firmas en regalos. En Arenas, iluminación y regalo encontrará aquel detalle con el que sorprender estas Navidades. Arenas, iluminación y regalo. Desde Cabrales 17 les desea feliz Navidad y próspero 2002. Mercamueble quiere compartir contigo la magia de la Navidad. Ven con nosotros a un viaje al pasado y recobra la ilusión de un niño. En Mercamueble tenemos un regalo para todos los pequeños de la familia. ¡Mía, mamá! ¡Un Harry Potter! Y por qué no, a lo mejor también para ti. Antigua carretera Lugones Avilés, calle sin número. Teléfono 985-980018. Estas Navidades vive en Mercamueble la magia de la Navidad. Esta Navidad en Perfumerías Brisas te hemos preparado una amplia selección de regalos, colores radiantes, tus mejores fragancias y entrañables cestas para que tus regalos sean todo un éxito. Brisas regala ilusión en Navidad y les desea felices fiestas. Para ahorrarle trabajo, el Campanu le prepara sus cenas navideñas para llevar. Además, cualquier producto del Campanu será un excelente regalo. Nuestros vinos, nuestras conservas, nuestros ibéricos, nuestros ahumados. El Campanu, calle San Agustín 4, Gijón, teléfono 985-340943. A todos, felices fiestas. Si estas Navidades quieres quedar como un rey, ven a Parque Principado. Con la oferta comercial y de ocio más completa para que elijas los mejores regalos y te lo pases de cine. Y además conciertos, animaciones, promociones y exposiciones para que disfrutes de nuestras primeras Navidades juntos. En Parque Principado, unas Navidades llenas de felicidad. Cadena SER, servicios informativos. Es mediodía, las 11 en Canarias, nueva fotografía sociológica de los españoles. El gobierno acaba de hacer público el último barómetro del CIS. Analiza esta vez sobre todo la situación de los mayores españoles y aunque no incluye datos sobre intención de voto, se refleja que a los ciudadanos ya no les gusta tanto el estado de la política y de la economía. Nos lo resume Marta Gómez Montero. En el barómetro de noviembre baja 9 puntos la valoración económica y 5 la política respecto a octubre, aunque la diferencia porcentual sigue siendo positiva. Bajada que el secretario de Relaciones con las Cortes relaciona con la situación internacional. Coincide normalmente con circunstancias en las que la situación política, no solo nacional, sino sobre todo la internacional, aparece con una cierta preocupación. El terrorismo es el mayor problema para el 71%, seguido del paro para el 62%, mientras que la educación preocupa al 5% y la corrupción al 3%, a la sociedad y al Estado. Sigue abierta la polémica sobre el robo de sumarios relacionados con Jesús Gil en los juzgados de Marbella. A la consejera de Justicia de Andalucía le parece precipitado el archivo del caso decretado por la juez Radio Sevilla, Mercedes Díaz. La consejera de Justicia de la Junta de Andalucía considera que el archivo de esta investigación ha sido demasiado rápido, así que le pide a la jueza que ha decretado el archivo provisional que solicite ayuda para encontrar a los culpables del robo de los sumarios relacionados con Jesús Gil. Carmen Hermosín. Estamos también convencidos que hubo unos inductores que están vivos, vivitos y coleando, y hay que ir a por ellos. Seguimos pendientes de Argentina. Dentro de una hora tiene previsto llegar a Buenos Aires Josep Piqué para empezar. El ministro de Exteriores se va a reunir con los empresarios españoles y posteriormente con el presidente de la República, quien va a expresar el pleno apoyo del gobierno español. El exministro de Economía, Carlos Olchaga, que conoce de primera mano la situación del país, ha explicado en declaraciones a la SER que antes o después la devaluación de la moneda puede ser inevitable. La situación es tan desesperada para mucha gente que van a aceptar esa moneda, el llamado argentino, cuando se ponga en circulación el día a partir del día 2 de enero. Pero preveo también que desde el primer momento va a haber una devaluación de esa moneda, si uno tratara de cambiarla por pesos o por dólares, muy rápida, que puede, si la cosa no se controla bien, desembocar en una hiperinflación en muy poco tiempo. Y el panorama en las carreteras no varía. Precaución por el hielo y la niebla para circular en 5 carreteras nacionales de Cuenca, Zamora, Salamanca y Navarra. Y cadenas para circular por 15 puertos de la red secundaria de Cantabria, Ávila, Huesca, León y Asturias. Es todo, Iñaki. Informó Eva Guado a la 1 mediodía en Canarias. Más noticias en la SER. Cadena SER. Servicios informativos. Saluditos de nuevo. Con los años pasa una cosa curiosa. Aunque es bueno cumplirlos, no es bueno tenerlos. Pronto vamos a tener que dar un tirón de hojas de calendario y empezar nuevo año. El Corte Inglés adelanta y nos ha preparado a todos feliz 2002. Le va a sorprender ver la gran selección de ofertas que han reunido con una calidad y un precio que son un regalo. Moda, mucha moda para hombre y para mujer, jóvenes y niños. Diciembre, aprovéchelo y recuerde que el próximo domingo abrirán los centros de Zaragoza, Comunidad Canaria, Badajoz, Madrid, Murcia, Comunidad Valenciana, Santander y Albacete del Corte Inglés, empresa patrocinadora de Bilbao 700, Tercer Millennium. Que pasen un buen día y hasta mañana. Este año seguirán vendiéndose más pisos en España. Consigue con CCC en unos meses tu diploma de gestor inmobiliario homologado por la AEGAI. Infórmate ahora de las subvenciones disponibles. Llama a CCC al 902-2021-22. Las 12 y 5 y en este último tramo queremos hablarles a ustedes de teatro. Nos gusta hacerlo, pero hoy queremos hacerlo de una forma especial para recomendarles a ustedes una función que puede resultar, desde luego, muy interesante. Vamos a hablar con Beatriz Bergamín Serredi, que es actriz y que es fundadora de la compañía Saga Fuga, que creo que es mañana cuando pone ya directamente en escena la obra Primavera. Buenos días, Beatriz. Hola, buenos días. Feliz Navidad, Beatriz. Gracias, igualmente. Perdóname, no te fades conmigo si me detengo un segundo en el apellido, porque es que me impresiona muchísimo. Una Bergamín vinculada a Bergamín y a los arniches. Mm. En fin, yo creo que tienes detrás un peso de apellidos verdaderamente extraordinario, Beatriz. Oye, ¿cómo lo llevas? ¿Con peso, con honor, con responsabilidad, con carga? Con libertad, yo creo, porque es un honor, como tú dices, pero también me da un sentido de la ética y del arte, libertad de creación, sí, sobre todo. Nos llama mucho la atención la pasión. Siempre que encontramos gente joven, sí, con una gran pasión, nos gusta, nos anima, nos ayuda, ¿no? Cuando leemos ¿por qué ponéis en pie Primavera? Sí. Ahí nos sentimos realmente emocionados. De pronto la función se titula Primavera, sí, y en el cuaderno que acompaña, como en tantas otras ocasiones, a una obra teatral, se explica por qué se ha elegido la obra. Sí. Y la explicación es un auténtico canto al teatro, a la vida, sí, a las cosas que se hacen con amor. Sí. Realmente no os habéis embarcado así como así, ¿eh? Porque el texto es apasionado, ¿eh? Sí, sí. Embarcarse en un barco como el del teatro, y en este caso fundar una compañía, siempre pues implica muchos riesgos, como uno sabe, porque el teatro comercialmente, para decirlo claramente, no es un arte que dé dinero, es un arte al que hay que entregarse de una manera apasionada, porque da muchas cosas, y sobre todo en un momento histórico en el que estamos ahora. Pues incluso considerar amigo, y yo creo que Abel sí, nos apetecía mucho porque nos tocaba a todos la fibra y la carne. Y yo creo que es una manera de estar en el mundo, en el día a día y en el momento a momento, porque como mañana no sabemos qué va a pasar, pues hoy hay, yo creo que tenemos que vivir las cosas como si fuera en primavera, donde todos los sentimientos te vienen a la cara como bocanadas y hay que sacarlos a la luz y también transmitirlos al público, porque últimamente el teatro está un poco apagado. Sí. Falta brillo y falta entusiasmo, yo creo. Pues ese brillo y ese entusiasmo, yo no sé si está en la obra porque no la he visto aún, pero sí está desde luego en todo el proceso de gestación, porque como digo, cuando se habla de la obra y se dice ¿por qué esta función? Porque es una apuesta, porque su autor es sincero, sutil, atrevido, sí, y conciso, sí, porque no hace concesiones, porque sí, es aéreo, contemporáneo, brillante, porque en él me reconozco, porque yo soy ella, tú eres él. Está escrito con tal pasión que digo, esta gente que está trabajando en el cine, en la televisión, se lanza de pronto al teatro, bueno, de pronto no, porque tú llevas mucho tiempo en esto, con una pasión enorme que yo no sé si encontráis en los proyectos cinematográficos cuando los ofrecen. Tiene algo especial lo del teatro. Sí, es más difícil porque en el cine muchas veces las cosas no dependen de ti, aunque tú te embarques en un proyecto como por ejemplo yo la última película que he hecho, solo mía. Claro. Hablar con tu pareja, hablar con tus hijos, hablar con tus padres, y al final ellos se dan cuenta de que han crecido encontrándose y desencontrándose con los otros. Es una obra de amor y desamor. Ahí nos encontramos con Ángeles Martín, además de con Beatriz, con Rafa Castejón, como se ha dicho. embarcado también en este proyecto con una pasión increíble. Oye, empezáis en Torrelodones, es mañana, ¿no? Sí, en el Teatro Boulevard de Torrelodones. ¿Y luego os vais por ahí, de excursión? Luego estamos de excursión en Ciudad Real. Esta misma mañana, hace un rato, me han confirmado Palencia, en mayo, en primavera, y también tenemos Málaga. Y después estamos a la espera de entrar en un teatro en Madrid, que siempre es difícil porque hay muchas compañías. Pues ojalá que primavera. La ciudad de carteles de primavera. Sí, la primavera de julio escalada en primavera, pues ojalá en efecto pueda llegar al centro de Madrid. Beatriz, pues una felicitación muy grande, mucha suerte. Muchas gracias. Encontrarnos con alguien con este amor por el teatro, con estos apellidos que nos emocionan. Tenemos Bergamín, Arniches, hija de una mujer con un arte extraordinario en otro capítulo diferente, el paisajismo, etcétera. Beatriz, muchísima suerte. Muchas gracias, Iñaki. Muchísima suerte. Un beso a todos tus oyentes y a ti. Feliz Navidad. Feliz Navidad, Beatriz. Gracias. El teatro tiene una pasión extraordinaria. Es muy difícil encontrarse en otra actividad a gente joven que hace cine, que hace televisión y que de pronto cuando se pone a hacer teatro, en los textos con los que nos anuncian las funciones, en la manera como hablan de estas funciones, parece que se nos están tirando al cuello. Es algo formidable, ¿no?, lo del teatro. Hay una magia especial que creo que no se puede hacer sin un entusiasmo extraordinario, sin pensar que esa cuarta pared puede crear las ilusiones más impensadas. El otro día, con un amigo mío decía, es tremendo. Sabemos que eso es mentira y podemos llegar a llorar y reír. Bueno, claro. Es el asunto, por eso el espectador con un papel tan capital. Bueno, mañana es viernes, como es viernes ya saben, tendremos nuestra edición especial que incluye muchas cosas distintas de los demás días de la semana y que concluye a esta hora con un encuentro con el maestro Juan Mari Arzak, al que ahora molestamos unos segundos solo para que nos anticipe el tema del cual mañana nos hablará. Egunon, buenos días, Juan Mari. Hola amigos, Egunon, ya estamos a un paso del cambio de año, el segundo del siglo y del milenio. Y decir Nochevieja siempre es hablar de festín y de fiesta. Espero que mis consejos de mañana les ayuden a preparar esa cena y que sea una fiesta para los sentidos. Creo que no debemos de hacer cosas demasiado complejas, ni necesariamente costosas, pero eso sí, hechas con gusto, buscando productos de calidad y de buen sabor y presentados de forma que entren por los ojos. Hasta mañana. Les espero en nuestra última cita culinaria del 2001. Agur. Agur, hasta mañana. Sí, en efecto, son días en los que el detalle está seguramente más en cómo se intentan hacer las cosas para darle una mínima emoción, una mínima sonrisa. Evidentemente, ya sé que hay un montón de gente que abomina de todas estas cosas. Vale, respetamos la tal abominación, pero seamos demócratas. Aceptemos que la mayoría tiene una especial devoción por los grandes momentos, por los números redondos, por los aniversarios, por los cambios de página que constituyen, a fin de cuentas, un rito, una liturgia. Y la sociedad también tiene mucho de rito y de liturgia. Así que darle al rito de la liturgia un poquito de belleza creo que es perfectamente compatible hasta con los escepticismos más radicales. Liturgias hasta vestirse, Iñaki, si no... Es único. Y de marca, ¿ves? Muy cómodo, para que vayas más rápido. Y además combina con todo, para que lo lleves siempre que quieras. Para aprender alemán donde quieras y cuando quieras, tienes el método natural de Home Deutsch. Para aprender fácil y rápidamente con tu profesor. Infórmate en el 900-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. Su cuenta, señora. Gracias. Espera, mamá, déjame ver la cuenta, que con esto del cambio a euros... Uy, hijo, si eso lo tengo yo resuelto. Llevo siempre mi euroconversor de bolsillo. ¿Tu euroconversor de bolsillo? Sí, mi tarjeta Mastercard. Con ella no necesito hacer cálculos y pago solo lo que tengo que pagar. Tarjeta Mastercard, la forma más cómoda y segura de pagar en euros. CCC presenta el nuevo curso de decoración. Con él vas a aprender lo último en aprovechamiento de espacios. Materiales y revestimientos, iluminación, colores y a trabajar con los gremios. También aprenderás fácilmente a crear tus proyectos de decoración por ordenador con un nuevo programa de diseño 3D que incluye el curso. Infórmate ya. CCC 902 2021 22. Nos vamos. Para la despedida, para el relevo, música de México. por aquí pasó volando, por aquí pasó volando, una calandria amarilla, una calandria amarilla, por aquí pasó volando. Que el viento la desocaba como blanca maravilla. María Chuchena se va a bañar a orilla del río, un poquito al mar. María Chuchena se estaba bañando y el techador la estaba mirando y le decía: María, María, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo tu casa, ni techo la mía, ni techo la casa de María García. Lo traigo desde Tepaco, lo traigo desde Tepaco, este torito que traigo, y lo vengo manteniendo con cascaritas de banco. Este torito que traigo, lo traigo desde Tepaco. Lázalo, Lázalo, Lázalo, que se te va, échame tú tras sus piernas y me quieres contar. Lázalo, Lázalo, Lázalo, que se te fue, échame tú tras sus piernas y nunca te olvidaré. Forma trepidante y multicolor, vamos a dejarles a ustedes ya en compañía de su emisora, de la cadena SER. Frase para la despedida, Luis del Val. Con esto tan alegre vamos a ponernos serios. Decía Marton, lo importante en este tiempo es la formación académica. O vas a la universidad o pones un negocio que te permita contratar a los que han ido. Adiós, Luis, hasta mañana. Hasta mañana. Adiós, señoras, adiós, señores. Deseo que pasen un día feliz. Si no hay novedad, nos encontraremos mañana, muy tempranito, en Hoy por Hoy, a las 6 de la mañana. Son las 12 y 20. En el 96.5 de FM, Radio SER Gijón. Cadena SER. La radio es así. El cenador del museo cuida su paladar también en Nochevieja. Despida el año 2001 con un menú exclusivo a un precio irresistible. Foie mi-cuit, lubina limón, solomillo Wellington, lo más selecto de nuestra bodega y las uvas de la suerte por solo 7.500 pesetas. El cenador del museo. Haga su reserva en el 985-33-1155. Ven a la Plaza del Parchís a despedir el 2001 y a recibir el año nuevo. Habrá uvas, sidra brut, música y un reloj virtual desde el que seguiremos las campanadas de esta noche vieja. Será todo un espectáculo de luz y sonido. Y si quieres que tus deseos vuelen sobre Gijón, solo tienes que pasarte por el Teatro Jovellanos y dejarnos un mensaje escrito. Esta noche vieja, ya sabes, nos vemos en el Parchís. CIF Joyas, después de 10 años seguimos siendo los más baratos. Oro de primera ley con certificado de garantía. Venta directa sin intermediarios, precios para todos. Amplia exposición en joyería. Si lo encuentra más barato, le devolvemos su dinero. Plaza del Humedal 1 Bajo. CIF Joyas les desea felices reyes. 12 minutos tardo yo en llegar desde Somioa Hipercor y encuentro todo lo que necesito para celebrar por todo lo alto la Navidad. Desde los productos frescos más selectos, los turrones o el cava, a los regalos de los abuelos o los juguetes de los niños y con toda comodidad. Hipercor en Gijón. En Navidad lo mejor, muy cerca de ti. Tus reyes en cromática, mucho más baratos. Recuerda que somos importadores directos. Presentamos la colección 2001-2002 para el hombre y la mujer en sus puestos de trabajo, con campanas extractoras de humos y mascarillas para la nariz, ideales para ambientes con emisiones tóxicas. Esto es vida. Si cuentas con protecciones colectivas y usas las individuales, el trabajo será mucho más seguro para todos. Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Es por tu bien, por el de todos. Consejería de Trabajo y Promoción de Empleo. Gobierno del Principado de Asturias. Asturias, adelante. ¡Extra, extra! ¡Noticias frescas, Friovas! Los días 26, 27 y 28, gran oferta en las boutiques del congelado Basilio. Jamón grande Friovas a 1.198 pesetas el kilo. ¡Increíble! Precios más baratos que hace 10 años. Solo en las boutiques del congelado Basilio. Mármoles del Cid. Toda clase de trabajos en mármol. Encimeras de cocina, mesetas, fachadas, revestimientos. Mármoles del Cid. Muchos años de profesionalidad. Desde el polígono de Roces número 4, parcela B, Gijón, les deseamos a todos felices fiestas. También en Navidad, naranjas clementinas Clemenules Bollo. Sin duda, las mejores naranjas. Distribuidas por Feito y Toyosa en Mercasturias. Siempre con frutas y hortalizas de la mejor calidad. A todos, felices fiestas. Radio Ser Gijón, en el 96.5 de FM. A partir de este momento, comienza Hoy por Hoy Gijón. Les habla Pachi Poncela. 12 y 24 minutos de la mañana, muy buenos días a todos. Aquí estamos, bueno, mal que bien estamos los de Hoy por Hoy Gijón. No por otra cosa, sino porque la salud responde solamente cuando quiere. La salud es ese estado irreal del cuerpo humano, no existe la salud. No nos engañemos, estamos siempre enfermos, siempre tenemos algo. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no nos duelen los calcaños por haber caminado demasiado, es que hemos cogido frío y entonces nos constipamos. Cuando no nos duelen las muelas por haber comido demasiado turrón de guirlache, es que nos han salido pólipos o vegetaciones. Y ya no entramos en otro tipo de dolencias que, en fin, pondrían en un tono y en un color demasiado trágico este programa, que ni es trágico ni tiene color prácticamente. No tiene color, como el vino que tiene Asunción, porque aquí lo que pretendemos no es influirle a usted, sino sencillamente contarle cosas. Si tuviera color político, por ejemplo, pues contaríamos las cosas con un determinado sesgo, pero no, nosotros no somos así. Nosotros somos unos chaqueteros, básicamente. Nosotros somos de izquierdas, de derecha, de centro, somos según... Eso decía luego un general. ¿Qué decía? Gallego. ¿Qué decía? Gallego, que no le gustaba la política. Ni somos de derechas, ni somos de izquierdas, y tampoco somos centros. ¿Lo decía él? Madre mía, yo estaba aquí, ¿ves? Ten cuidado. ¿Ves cómo soy un chaquetero? A la mínima de cambio. No, lo que quiero decir, lo que queremos decir es que este programa lo que trata y de lo que trata es de contar cosas. A veces contamos cosas que pasan y otras cosas que pasaron, y cosas incluso que no pasan. Vaya, que a veces contamos la realidad y otras veces nos imaginamos historias. Y a veces contamos cosas de cuando éramos pequeños. Yo no sé si Xur de Morán cuando era pequeño iba o no iba a Mercaplana. ¿Tú ibas a Mercaplana? Iba a Mercaplana. Sí. Y hasta no tan pequeñín, hasta que iba a octavo de básica. Cuando, sí. Ahora yo no sé si es tercero de eso o decimocuarto de aquello. No se sabe. Sí, no iba. Y una vez pillaronme saltando desde el pueblo de Asturias. Yo era muy buenín, pero una vez que tal, pillaronme saltando la portilla. A mí y otro amigo, y echaronos fuera entre maldiciones, el bedel. ¿Qué era cuando vivías? Era un bedel de aquellos entrañables que blasfemaba y aquellas cosas. Sí, bueno, era entrañable hasta cierto punto. ¿Era cuando vivías tú en el pueblo de Asturias? ¿Estuviste una temporada viviendo ahí en la casa esa? En la charca. En la charca, con los corillos. Nadabais juntos ahí. Allá aprendiste tú a nadar a crawl. Sí. Precisamente. Sí. No, estaba yo viendo las fotos ahora en el periódico y veo a todos los niños ahí jugando con el escalestric. Y yo me acordaba del escalestric que hubo en mi casa, el escalestric que tenía mi hermano Nacho, que lo debe seguir teniendo en algún sitio, guardado en alguna bolsa, y que solo me dejaba jugar cuando metía yo los coches. Es decir, los coches se salían cada poco. Bueno, pues solo me dejaba jugar si me comprometía a meterlos. Claro, tenía que agacharme cada vez que se salía un coche, que era siempre, que era de forma constante, y entonces sí que me dejaba jugar, si no, no. Un poco elitista, ¿no? Poco, sí. ¿Tú hermanos tienes? No. Eres hijo único, y heredero forzoso. Ya. Con lo cual, todas las extensiones, bueno, allá donde abarca la vista y mucho más... De aquí a Somio, te oye de mío. Sí, y de Somio acá, te oye de mío, pa. Verás qué suerte vas a tener cuando me topes a mí por mujer. Ya lo sé. Bueno, pues en este caso, cuando lo topen a él por hombre, por marido. Los niños son los protagonistas de estas fiestas y de estos días. Paloma ya nos está con ellos. Estás ahí en Mercaplana con ellos. Una más. Estarás encantado, una más, con los niños, ¿no? Estoy encantada. Por cierto, Pachi, que ayer ya probamos la consistencia de la lona del castillo que tenemos justo al lado de nuestro stand, el stand de Radio Ser Gijón. porque estamos esperando tu visita. Tenemos que pedir permiso a la dirección para que te dejen votar un poquito en el castillo. Yo ya tengo edad para votar, hace años. No, sí, pero sí, tienen que llamar a Protección Civil. Sí, a los voluntarios de Protección Civil por si acaso hay algún problema. Al Seprona, al CEISPA. Al CEISPA y al Ejército. Y al Sursum Corda. Vamos a recordar dónde está el stand de Radio Ser Gijón en Mercaplana. Venga, sí, para que vayan a ver a Paloma Llanos y a José Ángel Eiras, y sobre todo para que los niños que quieran pasar un buen rato haciendo radio, porque pueden hacer su propio programa y su hombre, pueden hacer lo que quieran y todo, ¿no? Estamos en el pabellón de congresos, en el pabellón de la Fundación de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Gijón. Ahí estamos ubicados justo al lado de UNICEF, justito al lado, y bueno, pues ahí pueden acercarse todos los niños que quieran hacer un poco de radio, grabar anuncios de publicidad, leer noticias, pues lo que quieran, leer cuentos. Ayer estuvimos leyendo cuentos, presentando canciones, lo que ellos quieran. Qué bonito, qué entretenido, qué bien está. Y así descubrirán por qué a los que estamos en la radio nos gusta la radio, y lo pueden descubrir ya desde que son muy pequeñitos, disfrutan de la magia de la radio. Y además, a eso de las 7 y 10 de la tarde hacemos una conexión en directo con el programa Asturias a las 7. Muy bien. De Tony Rodero. Porque pueden entrar hasta los niños ahí contando cosas. Ayer hubo 3 niños que entraron en directo para la radio. Ayer, no obstante, hubo un niño que se llevó un gran desconsuelo, como si los reyes hubieran venido solo con carbón, que fue José Ángel Eiras. Sí, no pudo cumplir su sueño. Cállate, ¿no? Porque a mí me va a tener que pagar doble extraordinaria este mes, por lo que estoy soportando. Está triste, ¿eh? Ayer estaba nervioso toda la tarde, inquieto, porque no llegaban las mises. Entraba, salía, dejaba la puerta del pabellón abierta, cogimos todos unas corrientes en los riñones increíbles. No las veía venir, se enfadaba. Y resulta que las mises ayer no estuvieron en Mercaplana. No, no hubo mises, ni novenes, ni maitines, ni nada. Pero, hoy sí van a estar. Entonces volvemos a estar con la misma canción. Bueno, a ver si no vuelve mañana, a ver si no lo dejan para mañana y otra vez de nuevo lo mismo, esa ansiedad, esa angustia. O lleva toda la tarde, toda la mañana haciéndonos favores a todos. Oye, ¿queréis que os baje a por un pincho? ¿Queréis que os traiga algo del kiosco? No, que no siga así. Espera, que te pongo yo la silla. Se le va a acabar cayendo el pelo, como sigue así de preocupado, ¿eh? ¿Tú crees? Se va a acabar quedando calvo. Bueno. Ya sabes, los que nos falta pelo aquí en la cabeza, que somos unos cuantos en esta emisora, es de las preocupaciones, no es otra cosa, ¿eh? Él está muy emocionado y muy nervioso porque van a venir las 24 candidatas a Miss Asturias. Bueno, pues nada. Yo no sé si va a entrevistar a las 24 o... No lo sé, lo intentará, pero posiblemente ya cuando vaya por la tercera se desmayará de la impresión. Sí, posible. Igual se desmayan ellas, las 24. Es posible, de la impresión también. Bueno, Jurde, en lo que estamos, venga, que te veo aquí, te veo con un libro nuevo, te veo como un niño con un libro nuevo. ¿Qué es esto? ¿Qué es este libro que me traes aquí? Y un libro que se presenta esta tarde, a las 7:30, donde trae el papelín, en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Jovellanos de Xixón. Y el libro Juegos y Deportes Tradicionales en Asturias, de José Gerardo Ruiz Alonso, que ahí estaremos presentando, bueno, aparte de un servidor, pues una serie de personalidades que después puedes contar tú sobre la marcha. Vale. Mucho más importantes y mucho más amenes que un servidor. Vale. Y es un libro que recuelle muchísimas modalidades de deportes y juegos asturianos, muchos de ellos olvidados y otros de ellos, aunque no olvidados y practicados, no suficientemente ni estudiados, ni divulgados, ni promocionados. 8 minutos, 2 aviones se han estrellado contra las Torres Gemelas de Nueva York. Buenos días, me encuentro ahora en el centro de Islamabad, delante de una... En Nueva York continúan las tareas de rescate con cada vez menos esperanzas de encontrar supervivientes entre las ruinas. El Papa Juan Pablo II acaba de comunicarnos el texto del telegrama que ha enviado. La vida pública alemana se ha paralizado en... Dos organizaciones palestinas desde Damasco niegan toda conexión con estos atentados. Cadena COPE, la información. Flexible, porque aprende. Juegos y toda la filosofía de cómo se pasa del deporte al juego, las reglas. Oye, ¿por qué pone volumen 2 aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué porque no el sabe? Volumen 1 está dedicado a los bolos. Y como el autor ya escribió de bolos varios libros, prefiere sacar primero el segundo que el primero. Está ceñido nada más que a bolos. O sea que el primero todavía no ha aparecido. Solo de bolos. ¿Va a salir primero el segundo que el primero? Sí, pasa varias veces. Bueno. A mí ya me tocó ver alguna cosa. Juegos y deportes tradicionales de Asturias. Se presenta esta tarde. Se presenta hoy día 27 en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Jovellanos a las 7:30. Va a estar Daniel Gutiérrez Randa, director general de deportes. Va a estar Teresa Ordiz, concejala de deportes. Va a estar Jordi Morán, aquí presente. Y va a estar también Kini, Enrique Castro y Agustín Antuña, que de deportes también sabe mucho. Bueno, pues todos ellos estarán, como digo, a las 7:30 en un libro más que interesante, como dice Shurde, muy ameno, ¿eh? No solamente para los que sean expertos o practicantes de estos deportes, sino para quienes quieran conocer más de las tradiciones de Asturias, que también el deporte se incluye en estas cosas de Asturias. Con la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura del Principado de Asturias. Hoy por hoy, Navidad. No permitas que hagan el agosto contigo en Navidad. Calzados Gama tiene precio. 20% de descuento en calzado de temporada. Calzados Gama, precios de reyes. Avenida Constitución 58, Gijón. No cerramos a mediodía. Frutas Víctor, el sabor y el color de esta Navidad. Almacén de frutas y hortalizas. Frutas Víctor, un año más, felicita las fiestas a clientes y amigos, deseando paz y prosperidad. Frutas Víctor, Mercasturias y calle Arquímedes en el polígono de Roces, Gijón. Roberto Toyos, decoración y restauraciones, reformas en general, limpieza de fachadas. Roberto Toyos, gestionamos subvenciones. Llame a Roberto Toyos si necesita un buen profesional. Desde la calle Guipúzcoa 41, bajo Gijón, felices fiestas. Piñas, lombarda y, por supuesto, las uvas. Las frutas y verduras más deliciosas, las más tradicionales de estas fechas, están en Hipercor. Pera conferencia 175 pesetas kilo, manzana golden bolsa de 3 kilos 295. Navidad más que nunca, calidad Hipercor a precios hiperbuenos. En Hipercor Gijón, lo mejor muy cerca de ti. Hoy por hoy Gijón, con Pachi Poncela. Mercadillo del Mueble, especialista en maderas macizas, más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Mercadillo del Mueble felicita a los santos y cumpleaños del día. Hoy se celebra la fiesta de San Juan Apóstol, no confundirlo con San Juan Bautista. Claro, el que se llame Juan puede elegir dónde quiere él celebrar su santo, dónde lo prefiere, el día de San Juan Bautista o de San Juan Apóstol, depende. Bueno, pues hoy es San Juan Apóstol y evangelista también, que escribió unos evangelios, bueno, escribió uno nada más, pero le salió bordado. Y el Apocalipsis. El Apocalipsis escribió también, que está bien. Tengo que comentarlo después. Sí, hombre, no estaba claro. No quedaba muy claro. No, y de esto, como siempre, ¿viste el Apocalipsis? Se juntaban todos los beatos ahí en la plaza del pueblo. Sí. El beato de Lieban, el beato de aquí, el beato de allí. Y sí, viste, y comentaban el Apocalipsis. Y luego dibujaban, como no había cine. Sí, sí, sí. Dibujaban. Pero tú, ¿cómo te imaginas ahí el dragón que tiene? Así, mira, cómo inventaba. Pila cabezas y luego copiábense. Ah, bueno, eso sí. Eso sí. Porque escribían a mano. Bueno, alguno, creo que el beato de Lieban denunció por plagio, vale, uno. Sí, pasa que de aquella no estaba estipulado. Ya. En las leyes. Bueno, San Juan Apóstol, Gerardo, Teodoro, Teófanes, Nicerata, otro santo que tenemos que decir que es inventado, claramente, y Fabiola, que además es el nombre de una reina, que lo fuera, reina, o sí, no es reina de Fabiola, pobre, no. O sí, no lo sé, no, ya no está, está tenemos otro Fabiola, ya me he metido yo en un jardín. Había un pan, ¿no? Hay una barra de pan, en efecto, se llama la Fabiola, que no sé si tiene nada que ver con la reina o no. Bueno, felicidades hoy al cantautor Joan Manuel Serrat, que cumple 58 años de edad. Serrat. Gerard Depardieu, actor, 53. Pedro Sanz, presidente de La Rioja, 48. Y el actor Michel Piccoli, que para dormir es lo mejor que hay, Piccoli. Michel Piccoli, tú te echas encima de Michel Piccoli un día que llegas así cansado a casa, y es una maravilla este señor, y tiene 76 años, claro. Cuando era joven se podía echar todo el mundo encima de Michel Piccoli. No, Michel Piccoli. Siempre tenía que salir por el mismo lado, que tiene 76 años, no está como para que se te echen encima, pero bueno, Piccoli, felicidades, Piccoli. Bueno, y a todos los que hemos citado, y a los que no hemos citado y que hoy están de fiesta, de parte nuestra y de Mercadillo del Mueble. En Mercadillo del Mueble, el que entra no sale, no sale por nuestra calidad inigualable, no sale por nuestras exposiciones, más de 1,000 metros cuadrados con muebles de todos los estilos, y no sale por nuestros precios increíbles. Así que ya sabe, entra en Mercadillo del Mueble, Gaspar García Laviana 6567 y Ana María 38, le darán por desaparecido. Hoy por hoy Gijón, servicios informativos. Tiempo para la información, noticias de este día, ¿de qué día es hoy? Jueves, 27 de diciembre de 2001. José Ángel Leira, buenos días. Buenos días, Pachi. El Pleno de la Junta debate los dictámenes al proyecto de presupuestos. El Pleno de la Junta General del Principado de Asturias debate hoy los dictámenes al proyecto de ley de presupuestos generales para 2002. Fiscales. Por cierto que también esta mañana se celebra el Pleno Municipal, el Pleno del Ayuntamiento de Gijón, que va a aprobar los presupuestos municipales para el año 2002 con una asignación total de 43.000 millones de pesetas. También hoy Areces va a presidir la reunión del Consejo de Gobierno. El jefe del Ejecutivo asturiano, Vicente Álvarez Areces, preside hoy en Oviedo la última reunión del año del Consejo de Gobierno. Relación con Asturias. El Ayuntamiento de Oviedo presenta el concierto de fin de año. El Ayuntamiento de Oviedo presenta hoy el tradicional concierto de fin de año que se celebra a la 1 de la madrugada del 1 de enero y se repetirá el 2 a las 8 de la tarde. El concierto será presentado por la concejala delegada del área sociocultural del Ayuntamiento, Isabel Pérez Espinosa. Pues, y ahora terminando ya, ya salen las primeras, tú sabes de lo que estoy hablando, porque sale por primera vez encuestas sobre futuros entrenadores. Sí. El 56% de los culés, Bianchi, el 38% Clemente y el 6% Menotti. Sí. Tiene poco sentido, ¿no? Es un trío un poco raro, ¿no? Bastante raro, por eso yo digo, mira, si tienes que decir algo serio sobre todo esta encuesta, bueno, tienes mucho trabajo de encontrar algo serio, ¿eh? Volviendo a... Pero de todo la encuesta, ¿eh? No solo lo último, pero de todo. Volviendo a la Liga, hay tres equipos que no sé si van a aguantar, Johan. Betis, Alavés y Atleti de Bilbao. Sí. Betis ha sorprendido bastante, sobre todo después que han subido este año. Pero están haciendo su fútbol, han ganado bastantes partidos por 1-0, quiere decir, sumando puntos, aunque no hay que olvidar, entre el número 3, por ejemplo, y el número 13, hay poca diferencia. Sí. Quiere decir que ahí no hay nada decidido. Dicen de tener conclusiones, porque es Atlético Madrid, Atlético Bilbao está perfectamente bien, pero si pierde dos partidos, el otro lo gana, todo el mundo se acerca otra vez. Johan, a mí me ha contado un amigo que Javi Urueta es muy miedoso cuando viene al Bernabéu y que juegan el día 5, sabes que es el primer partido. Creo que ese partido vale más de 3 puntos, por lo menos 4 o 5. ¿Tú crees que...? ¿Cómo ha quedado el primer partido? El primero... No, este es el primero, la primera vuelta, cierran la vuelta. Ah, sí, es verdad, sí. Cierra la vuelta. Sí, tienes razón, sí. Pero dicen que Javo, que igual que está jugando valiente, que en este día que se va a asustar. Bueno, ahí si empaten yo creo que estarán muy felices. La posibilidad de perder, sobre todo contra Madrid, en su campo, es bastante normal, bastante factible. Entonces no hace falta tener miedo porque solo puedes ganar ahí. En prestigio y en otras cosas. Si pierdes tampoco no pasa nada. Pero tú sabes también que de los puntos negros que Johan Cruyff tiene para muchos aficionados es que era el tío más valiente del mundo, salvo cuando iba al Bernabéu. Sí, pero ese es un problema, que cada día siempre se puede buscar alguna cosita. Lo más importante en el fútbol es que tú puedes pasar un año estar orgulloso de tus colores y al final, cogiendo un tiempo, tener no sé cuántos títulos. Uh-huh. Quiere decir que la época, sobre todo la época, que Barcelona ya de este partido que fue contra Madrid, ya era importante, no, Madrid son 3 puntos y no más. Sus colores y disfrutando el partido. Para tener dos nombres propios, Ronaldo, ¿crees que ya tenemos Ronaldo otra vez al desierto o todavía le queda? Bueno, le queda, porque si tú no has jugado 2 años y muchas veces te esfuerzas, tenías otro tipo, ¿no? Sí. Pero remedio. Hay que pensar y esperamos. Por eso que pagamos por la calidad de nuestro día, pues el tráfico. A su máximo tiempo. Y este, para llegar a esto, tiene mucho trabajo. Claro. Y el último hombre, ¿qué es un jugador? Vuelto a ser un aldabonazo en la conciencia de una... Que están mal... Asumidos. Caso. Es... Ha vuelto... Estos son los datos. Su equipo de toda la vida. Y sabes mañana. Que es un cedido. Así que gracias al Liverpool. Antonio. No las... Pero hay un trayectoria siempre de donde viene. Se va. Ha cambiado su vida por completo. Cuando he ido a Madrid y ese es uno de los chicos que se ha cambiado de equipo demasiado temprano.